la rola, güey, la neta, güey, que quiero platicarle a toda la raza que mi compa Justin Morales ya es parte de la familia de Rancho Humilde. Me enseñaron a ser bien cabrón. Poco a poco fue creciendo este chavalón. Mi madre con su respeto, ella me educó. Los consejos de mi padre siempre llevo yo. Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero. Y dijo, pórtate mal con quien son culero. Y desde ese momento mi vida cambió. Y ahora véanme bien loco y bien tumbado. Vacas verdes es en lo que yo siempre pienso. Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo. Muchos golpes de la vida me han tocado. A partir de ahí ya no volví a ser yo. Y así seguirá sonando su compita Justin Morales y puro Rancho Humilde. Mi hermano, que en paz descanse, siempre fue un chingón. Yo lo llevo en la mente y en el corazón. Carnal Brandon, tatuado hasta el cuello. Gracias por todo, carnales, un abrazo. Puro Morales en la sangre llevo yo. Orgulloso de estar en la familia que estoy. Pa' mi clica un saludo, siempre me verán. Diferente madre, pero aquí yo soy carnal. Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos. Algunos son solo amigos y otros como hermanos. ¿Dónde están los que decían que nada lograría? Pues empieza desde cero, para adelante todos los días.